comienza Valencia Abierta con Chimo Rovira. Hola, bona gent. Bon dia i salut. Com va això? Com va la cosa? Dius, bueno, anem fent, no? Forme Podem. Que ja estem acabant ja el mes, 28 de juliol de 2016. Igual estàs també esperant l'operació, esta eixida de vacances. Ui, penúltim dia de faena. Igual demà tanques la paraeta per un mes, per 15 dies, per una setmana, per lo que siga. O si tens faena, pues mira, pues bona cosa també. Escolta, pues mira, ens quedem en casa enguany, peus en una palangana i farem el que podrem. Siga conforme siga, t'acompanya en la, a la manera valenciana i benhumorada habitual, València Abierta. Un programa radiofònic de les coses valencianes. Bueno, les valencianes i les de ací i allà. Que està dirigit tècnicament per Pilar Nadal, que la pobra continua quejada d'unes molèsties en la geniva, perquè va anar ahir a cal dentista i les coses de la boca és que són fotudes, eh? Quan xula mar serena. Pobreta criatura. Molt de gelat, això és una cosa molt de flac golosina, turrico helado, això va molt bé. Tal cosa dels flacs, altres flacs golosina, turrico helado, que el posaves en el congelador, que era un caldo realment tremendo. Si tu fes calent era terrible, però en el congelador era, estava molt bé, te pots fer un flac golosina, o, bueno, jo què sé, o un polo de pela, de palo, o un, jo què sé, o un corneto, o un frigodedo, lo que toque. Perquè això va molt bé, sempre s'ha dit, un gelat. No sé si t'aprofita o... Bueno, pues de maravilla, molt bé. Està la pobra, que està, sí, però està un poc més així que allà. Pues mira, pues igual que el mestre Vicente Bau, que està pa' que sí, pa' que allà, està com... Tu saps com està el lleó tancat en la gàbia? Pa' que sí, pa' que allà, i ara va pa' que sí, ara va pa' que allà, agarra el telèfon i crida uno i l'altre, està desesperat. Estem, el valencianisme en general, don Vicente Bau fa la sessió futbolera del programa... Ja sabeu, a la 1 i 5, estem entre la perplexitat i la apoplegia, perquè te ho jure que no sabem si anem pa acabant i mos dona igual ja 14 que tossets, perquè no entenem este xino, perdó, de Singapur, on està, què fem, venem per quatre perres a André Gómez i no passa res, així no mos apliquen les coses i estem regular, estem regular. Estem a 28 de juliol i encara estem... No tenim defensa, no n'hi ha. Mustafi diu que si se'n va... Ara diuen que se'n va a l'Arsenal. Si se'n va Mustafi a l'Arsenal? Escolta, tu t'has tret el carnet? De soci, vull dir. D'abonat. Pues tens tot el meu reconeixement de veritat perquè ho saps de la meva vida. A veure si li podem donar una perspectiva positiva al rater futbolero perquè està la cosa malament. Però mira, saps què te dic? Com estem de vacances... Bon anem de vacances. No, Sílvia Tomàs? Per ja està, ja està. Que m'estaves comentant que està molt bé fer vacances a Godella, perquè Godella és un lloc, no? Godella és un lloc estupendo. De fet, Godella és una localitat de moltes villes, en fi, senyorials, estupendes, burgueses, perquè era el lloc de... Des molts de valencians de Peso sí. I Abolengo se n'anaven allí perquè sí. Unes pinades estupendes. Sí. Allí el de Camp Olivar s'està molt el bé. El conde de Camp Olivar, que encara té allí el xalet, la seva família, que està allí, és allí el rotllo mansió. Tens no piscineta? Estic a este nivell, bueno, però sí, bueno. Anirem, jo crec que improvisar en estiu també és part de les vacances, de avui on anem? Claro. Què fem avui? Te trobes, t'ho has posat en tots els llocs. Clar. Mira, a l'oceanogràfic, per exemple, les xiquetes que pots anar, que ara estan en el tema de que està a la una del matí, pots estar allà, ara han fet una tratoria i diu que t'està seguint la terrasseta, te fas una... o dos, o les que sigui, i sé, de meravella estàs allí, pues, entre dofins i això. A mi, no és igual que en les Illes Galápagos. A mi, no és igual, però, escolta, qui no se'n conforma... Tot arribarà. I després, xicona, encara que estigues en casa, mira, li dius al teu home, mira, saps que la xiqueta no cuina. i tires de luxe. És un luxe, per exemple, anar-te'n a comprar-te un pollastre a l'as, un pollastre rostit, tampoc és tècnica, en un escredillet i tal, i ja està, i no cuines, i escolta, i fas una becaeta, te pegues dos alegries en el teu home, ja està, home, si no pots... Sí, home, ja està. Ja. Vaig a pegar un error. Ara, per exemple, si pogueres anar-te'n de vacances, pogueres anar-te'n de vacances, com algú que jo me conec... És que porto un tema en això. Doncs pues podria anar-me, per exemple, tinguera 4 euros gastaors, te molaria que m'anàrem a Brasil? Ja mateix. Ja, tia, buah, i a mi també. El que passa que està la cosa en el dolor de Jocs Olímpics, hi ha un poc de mosquets, de que les coses no estan fent-se bé. Hi ha por, no? Hi ha un poquet de desconfiança. La cosa, ara mateix, per anar-te'n ara mateix, jo crec que no és bon moment, perquè comencen les Olimpíades, que són el 5 d'agost, ara ja està tot petat. Ja està tot ple i ja està la cosa ahí que hi ha pues, molta gent i una sensació d'inseguretat. Mira, te dic una cosa. També, diguem, Brasil estarà tot petat. A mi, Brasil no és Marxuquera. Vull dir-te que Brasil és molt gran i vull dir-te, Rio de Janeiro, segurament estarà la cosa complicada, però què te dice a ti que São Paulo o Copacabana o Ipanema? Vull dir-te que Brasil mola. I, escolta, potser pots trobar una oferteta d'últim moment. Molt a Brasil, eh? Ostres, com... Bueno, pues ve Teresa Altarejos a contar-nos quatre pincelladetes és com si anàrem. Home, és lo de pollastre resultit. No és igual, però en algo moment tenim que conformar. Ara, te donarem idees, sonarà música xula, és com si mal anàrem a Brasil de la mà de la nostra assessora en viatges, que és Teresa Altarejos. No és Brasil! Home, no és Brasil, Requena! Però fa calor. Pues home, sí, si no tens aire condicionat, en tots els puestos fa calor. I en Ipanema també. Vull dir-te, i en Cuba també. En l'Havana també fa calor. Vull dir-te que el calor ne farà per tots els puestos. Però vull dir-te, en Requena, a partir del 20 d'agost, jo aniria mirant-me en la pàgina web de l'Ajuntament perquè tenen a 5 de coses, perquè està el Ferevin, que pot estar vins i caves que tenen allà de meravella. I són les festes de la Verema, que això és una festa meravellosa. Ja, bueno, el programa de festes són 50 pàgines. Només te dic això. Jo tinc que anar subratllant i tot. I he vist una cosa, a mi m'ha cridat l'atenció, i esta jo vaig anar, que és cuina oberta, es diu, que les ames de casa cuinaran per als visitants els plats típics de Requena. Anda. I normalment, com les dones de casa, ningú cuina els plats típics. Encara que el món de la cuina siga d'homes, jo crec que aquestes dones, a l'hora de preparar els plats típics de Requena, que imagina el que serà això, o sigui, l'embotit estarà de primer nivell, pues elles seran les igual encarregades d'oferir. Igual un dia que fa ponenta no t'apetís. Home, depèn, un plat de xina de cullera, pues, igual no, un puxerot, un d'això... Però no me digues tu uns embotidets finets... A mi m'avellissen que estigui fred, vull dir-te. Jo un tros de chorizo, una torraeta, un tros de pa... Això és meravellós. Això és meravellós. Per cert, parlar de calor. Parlant de calor. Para la cita, perquè es veu que ve una llengua, que no sé si és una llengua o un episodi o un que total, que va fer una calor que va badar-se les penyes. Este cap de setmana hi havia unes previsions per al diumenge de 39 graus o a l'alça i una humitat relativa d'aquelles calor a pegalós, eixe calor total, que què li anem a fer? Estem en juliol, però la cosa pinta per al cap de setmana... Home, com que pugen les temperatures, si estos dies tant Pilar com jo estàvem dient, mira que bé, que cosa més agradable arribar a la ràdio a les 6 i mitja del matí i normalment 20 graus de 9 graus, una cosa que se podia portar. Però després han anat pujant poquet a poquet i diuen que lo de demà ja és una cosa que ja en el 4 davant. De 40. Cristo 40, Jesús. 40 de màxima. La puríssima xiqueta. I el Cristo de Benifaió. Anem a veure com està el pati per al nostre territori este cap de setmana, que aguarda un poc. Que si teniu aire condicionat, lleveu-li bé la pols i poseu-lo en marxa, que trobe que ara va de valent. I això que ens ho conta? Home, el nostre meteoròleg de capçalera, que a més, en fi, bon xicón, preparat, i que a més està fent una de... Fa una quantitat de coses per ahí pels pobles, vamos a contar alguna anem a dir... ¿Es astronomía la bona o astronomía, veritat? Astrología es lo de Mami Rapel. Sí. Vale, vale, que siempre barrete tot. Bueno, ahora que ens ho conté ell. Ell és Javi Esteve, l'alegria de la huerta. ¿Cómo estás, artista? ¿Cómo va la marcha? ¿Cómo está usted, amigo? Mí, siempre encantat de escoltarlo y de retrobarlo así en la radio. Siempre un placer, ¿eh? Poder acompañarlo en estas horas de radio y efectivamente el problema es que se acabó. Que estén teniendo ese tema de conversa com ha dormit vostè esta nit? Ha pogut dormir, bueno, estes nits? Vos que te diga una cosa, José Vicente, estic encara, estic allí en la safora encara a Marxuquera. És que, claro, i me venia, m'he despertat a les 5, perquè el tio ja de quan en quan, pues lo que passa, la cosa prostàtica, no? Què tal, sé si tens que... Però, te ho jure, que m'he tapat en el cobertoret. A les 5 del matí, m'he tapat en el cobertoret. Allí jugueu en la Champions. Estàs diguem-ne una zona que esteu en Champions, de més, escolta, de més estem aquí lluitant per pujar de categoria. Però, i te dic una cosa, este juliol, recordant-te l'any passat, està sent relativament... Bueno, jo crec que portable. Està comportant-se. Sí, sí, sí, sí, però sí. Què passa? Que s'ha acabat ja... S'ha acabat la misèria, no? Bueno, estem en l'estiu, a veure. Perquè ara sembla que el parlar d'una entrada d'una de calor o d'entrar d'una massa... Parlar de l'entrada d'una massa d'aire càlid procedent del nord d'Àfrica, com anem a tindre este cap de setmana, sembla una cosa extraordinària i tal. Bueno, pues sí que de veres que portàvem un estiu relativament tranquil en comparació al que tingueren l'any passat. Crec que en l'última entrada que vaig tindre o que estiguem parlant ja van fer referència, no? Aquell juliol que va ser estratosfèric, allò va ser increïble, va ser... Bueno, extraordinari en el sentit que va ser el més càlid des que es tenen registres. Va ser un juliol sufocant durant el dia, però impossible. Bueno, va ser de locura les mínimes tan altes que van tindre de manera persistent i les elevades humitats que es registraren, que és una cosa semblant, no tan forta com l'any passat, semblant a la que sentim enguany. Perquè també la diferència de l'any passat i enguany és que l'any passat van tindre l'ona de calor més llarga des que es tenen registres. Va ser la més llarga, no la més potent que va ser la del 2003, però sí que va ser un mes de juliol, bueno, que jo crec que molts tardarem en oblidar i que tindrem molt ben gravat en la memòria. Este ens està deixant respirar, sobretot a vora mar, les brises estan funcionant totes les dies. És una bendició, perquè jo pensava que estic instal·lat en el Perelló. La veritat és que sí, és una glòria, no? El poder dormir, jo esta nit he dormit fins i tot en el llençolet per damunt, i això és una cosa que, bueno, a nit vaig dormir en el meu poble, en el Genesí, perquè vaig tindre que baixar a fer unes coses, vaig quedar a dormir. Ximo, increïble. No vaig pegar ull en tota la nit, la basca, la calora pegalosa, pegui més voltes que una trompa damunt del llit, era impossible. I estem a tan sols 15-20 minuts de distància. Sí. I per tant, me refer de distància. Per tant, el que te comentava jo és que sí que de veres que anem a tindre canvi de cara a estos pocs dies. Vaig en preparant-se perquè els termòmetres van a espavilar, van a remuntar, van a ficar-se en valors que no ens recordaran que la calor està ahí i que no se la mengen les rates. I sobretot serà a partir de demà divendres. I a partir de demà divendres començarà a entrar-nos una massa d'aire càlida des de l'interior de la península, començarà a acostar-se a la nostra comunitat. Ja demà començarem a registrar alguns punts de l'interior per damunt dels 35 graus. I serà el cap de setmana, sobretot dissabte, va ser el dia més pesat, perquè esta ona de... No, tampoc la catalogaria jo d'ona de calor. En un principi, a principi de setmana, sí que els models apuntaven a que la situació duraria des del divendres fins dilluns pròxim. Però al final no va ser tan llarga. No es pot parlar, que ja he sentit i he llegit per alguns mitjans de comunicació l'ona de calor sahariana, bueno, no n'hi ha que ser tremendistes. Sí que de veres que els termòmetres van a pujar més del que ho han fet estos dies, però han de tindre un element nou que entra en escena, i és una línia d'inestabilitat, una vaguada, és a dir, una llengua d'aire fred en altura que entrarà des de l'Atlàntic cap a l'interior peninsular a partir de divendres i de cara al cap de setmana. Què vol dir això? Que el cap de setmana, evidentment, tindrem eixa massa d'aire càlida africana damunt nostre, però al tindre una atmosfera molt més inestable, creixeran núvols d'evolució a partir del migdia, és a dir, la nuvolositat serà prou abundant, fins i tot també tindrem tronades seques, atenció, perquè per les condicions que presentarà l'atmosfera, les tronades que es donaran tant dissabte com diumenge a l'interior de la nostra comunitat, i estem escaldats en el tema dels incendis, van a ser seques, tronades de calor. Què vol dir? Que són tronades que, com que la massa d'aire càlida que tindrem en superfície serà tan calenta, la precipitació que puguen deixar pràcticament abans de tocar terra s'haurà evaporat. I, per tant, seran les característiques que presenten aquestes tronades és que van acompanyades d'abundant aparell elèctric i de poca pluja. I són les pitjors i les més temudes en el tema dels incendis forestals. Caldrà estar en els ulls ben oberts a tota la comunitat este cap de setmana perquè les condicions seran crítiques. I, a més, serà un cap de setmana lleig, empastrat, per aquesta atmosfera més inestable que tindrem i per aquesta presència de més nuvolositat, cosa que evitarà que tinguem registres extraordinaris, com en un principi, a principi de setmana, apuntava la situació. Me deixes, per tant, mos deixes, en realitat, molt més tranquils. Molt més tranquils, perquè la cosa apuntava catàstrofe. Sí, jo, és que hi ha gent per ahir barbaritats, però bueno, n'hi ha que anar seguint també els models, n'hi ha que anar veient com evoluciona les prediccions, i és, són una notícia, bueno, pues estic donant informació, acabe d'actualitzar models per, a, per entrar en el seu programa, perquè això és de Champions també, així no podem entrar així a dir qualsevol cosa, o diguem alguna cosa interessant o no entrem. Entonces, digues. Sí que tenim que tenir en compte que el cap de setmana les temperatures en Xina i tot, cuidao, en els punts càlids habituals, és a dir, les comarques de l'interior i sud de la província de València, la vall de Cofrents, la vall d'Albaida, el Comtat, la costera, també Ribera Alta, que són les zones sempre on es registren els valors màxims, estaran entre els 38, 40 i fins i tot 41 graus podríem arribar. Però no això és 45, que he llegit per algun lloc i que això és barbaritat. Vale. Localment, aquestes tronades sí que podran produir algun episodi en alguna zona molt concreta d'un augment súbit de les temperatures per als processos que es produeixen en aquestes tronades. Però serà una cosa molt local. Insistim, les zones més càlides seran aquestes, notarem un ascens de les temperatures el cap de setmana i a partir de dilluns, Ximo, les temperatures comencen a baixar i es normalitzarien de cara a inici de la setmana pròxima. De maravilla, no saps com m'alegra. També bueno, un abraç notícia, molt fort a tu i a tots els CSTV. Moltíssimes gràcies, don Joaquín. Una notícia ràpida. Ah, digues, digues. L'incendi de Castelló acabem de donar-lo per estabilitzat. Oh, falta. Encara no està controlat del tot, és a dir, encara no està extingit del tot, però almenys és una bona notícia. Magnífica notícia, perquè teníem ahí la Serra d'Espadà, el Parc Natural, en molt de perill. Jovi, un abraç molt fort. Un abraç, que vagi molt bé. Igualment. Adéu, bon cap de setmana. Adéu, adéu. Nuevo Fiat 500 está aquí. Sus nuevos faros traseros aún más elegantes captan aún más miradas y su nuevo frontal es aún más divertido y aún más original. Además, tiene aún más opciones de personalización con aún más colores entre los que elegir. Lo mejor se puede mejorar. Nuevo Fiat 500, el icono se renueva. ¿Su precio no? Lo encontrarás en Automóviles Nemesio, tu concesionario oficial Fiat en Torrent. ¡Nemetízate! ¿Quieres ser peluquero canino? Más Cocotas abre su Academia de Peluquería Canina. 400 horas de formación práctica y teórica. Las mejores instalaciones y materiales. Academia Oficial Yves Saint Bernard, el referente en la cosmética canina. ¿Quieres ser peluquero canino? Más información en el Facebook de Más Cocotas. ¡Pero qué maja que eres! ¡Maja más que maja! Y tan maja porque en La Maja te ofrecen un menú de mediodía y de noche, comida mediterránea y gran variedad de tapas. Pero es que hoy yo me jalaba un bocata. Ah, pues vamos a La Jalandra, donde hay bocatería, también tapas y tostas. Dos locales con encanto. ¿Canto? Sí, Ramiro, todos los meses actuaciones. La Maja o La Jalandra, uno al ladito del otro. Pero eso estará muy lejos, ni se sabe dónde. ¡Qué nombre, qué nombre! Pedro III el Grande, número 12, en Ruzafa. La Maja y La Jalandra, uno al ladito del otro. Ya han empezado las rebajas en Dormitienda, con descuentos en colchones de hasta el 60%. Sí, sí, has oído bien. Hasta el 60% solo en Dormitienda. Ven a visitarnos y aprovecha estos descuentos al 60% en Dormitienda. Tienes todo el verano para viajar. Tienes todo el verano para descansar. Para estar con los amigos. Pero no tienes todo el verano para comprarte un Ford con motor EcoBoost a un precio increíble. Ahora y hasta fin de mes, aprovéchate del final del pibe con los Pibe Days de Ford y llévate el coche que quieres con un motor EcoBoost a un precio increíble. Pero date prisa, esto es solo hasta el 31 de julio. Condiciones en Ford.es. Bueno, sonido de las olas, las gaviotas al fondo. Bueno, vamos a tener como cada semana una experiencia marina. Nos vamos a adentrar en los océanos de la mano de la Fundación Abancoa. Y además es muy sencillo, porque tienes en el centro de la ciudad el Oceanographic, una experiencia realmente impresionante, de verdad que es increíble. Como dicen ellos, lo increíble se hace realidad. Poder adentrarnos en el fondo del mar de la mano de la Fundación Abancoa. Bueno, pues vamos a contaros qué hay de nuevo durante estos días en el Oceanographic, que es verdad que ahora en verano y en época de vacaciones hay muchísima actividad. Lo hacemos con una de las responsables del Departamento de Educación, la amiga Susana Ortiz. Hola, Susana, ¿qué tal? Hola, Chimo, ¿qué tal? Muy buenas. Oye, pues muy contento estoy, porque seguro que nuestros amigos recuerdan, como nos contabas la semana pasada, el caso desgraciado de esa tortuga que tenía alojada a la pobre en su esófago un anzuelo. Y bueno, la operación ha ido fenomenal, la recuperación también, bueno, también que ha sido de vuelta ya al mar, ¿no? Efectivamente, pues una vez más, un animal que se encontraba pues herido en el mar, mal herido, pues ha pasado por el arca del mar y los veterinarios han conseguido, pues como bien decías, extraerle ese anzuelo que tenía en el esófago, además con una técnica de endoscopia que pues no le ha producido ninguna herida colateral y eso ha favorecido que la recuperación sea mucho más rápida. Ya, bueno, estoy viendo aquí los detalles que nos explicáis, Susana, cómo ha sido la operación, y es que extraerle un anzuelo desde el esófago, es que me puedo imaginar realmente la pobre tortuga boba lo que debió de padecer, extraérselo con un endoscopio, lo cual significa además que en la operación no ha habido ningún corte, la recuperación también de la tortuga ha sido muy rápida, imagino, y bueno, es extraordinario, lo que hacéis de verdad en el Arca del Mar es realmente extraordinario, de verdad, enhorabuena. Muchas gracias. La verdad es que nuestros científicos están muy contentos porque pues con todos estos años de experiencia pues han ido desarrollando técnicas que son poco invasivas y los animales pues lo agradecen porque su recuperación es mucho más rápida. Efectivamente, las tortugas son animales que son muy muy fuertes, muy resistentes y estas heridas las aguantan, pero es esencial el tratamiento veterinario para pues con antibióticos y otra serie de medidas para poder recuperarlas rápidamente y que vuelvan al mar, que es donde queremos todos que estén. Claro, una de nuestras queridas tortugas bobas y de 20 kilos de peso, un hermoso ejemplar, grande, ¿verdad? Muy claro, grande, sí, sí, sí. Sí. ¿Y dónde está ahora? ¿Dónde la habéis devuelto al mar? ¿Cómo ha sido el proceso de vuelta al mar de la tortuga novedia curada y con, en fin, con las restablecidas y sacado su anzuelo del esófago? ¿Dónde se encuentra? La verdad es que además ha tenido una historia muy bonita de vuelta, porque como sabéis, muchas de las tortugas que ingresan en el Arca del Mar, el Oceanographic, lo hacen pues de la mano, con la ayuda de los mismos pescadores que muchas veces pues faenando las encuentran en sus redes o flotando en el agua. Uh-huh. Esos pescadores saben que tienen que llamar al 112 y que pueden coger la tortuga y llevarla a puerto. De hecho, te decía que ha sido una suelta especial porque el cuerpo de la Guardia Civil ha querido sumarse a proteger a las tortugas y a participar de alguna manera de su recuperación, diciéndole a los pescadores, informándoles que no es ningún delito cogerlas en la embarcación siempre que sea para llevarlas a puerto y que allí ya el 112 de la mano de Consellería de Medio Ambiente, Universidad de Valencia y Oceanographic, pues vayan a por ella para atenderla. Entonces, ayer la suelta fue desde la lancha de la Guardia Civil para un poco de conmemorar esta campaña que han puesto en marcha para que con los pescadores, Guardia Civil y la colaboración ciudadana y los técnicos, evidentemente, pues entre todos podamos colaborar a la protección de estos maravillosos animales. Muy buenas noticias. Y además poner en valor a toda la gente que trabaja en ese operativo. Después de la llamada del 112 se pone todo el operativo en marcha para que al final le podamos salvar la vida pues a un ejemplar que es un tesoro del mar, esta tortuga boba de 20 kilos que, bueno, a saber dónde está. Bueno, pero está pasando su vida en el fondo del mar, que es lo ahí suyo. Está muy bien. Esperemos que vuelva a poner huevos. En Torrevieja. Ah, muy bien, muy bien. Bueno, pues que efectivamente es una tortuga hembra y que vuelva a parearse y vuelva a poner huevos. Y en fin, siga el ciclo de la vida, de eso se trata. Bueno, pues lo hacéis realmente muy bien y quiero daros a todos la enhorabuena. Estamos en estos días también tratando, Susana, y vosotros que estáis ahí en el Departamento de Educación especialmente, concienciar a todo el mundo, pero también o especialmente a las nuevas generaciones al respecto de la protección del mar. Bien, dicho así en genérico, pues vale, de acuerdo, todos estamos muy de acuerdo en hacerlo. Pero ¿qué podemos hacer desde nuestro día a día? ¿Cuántas especies lo pasan realmente mal si no fallecen ingiriendo residuos de origen humano? ¿Qué es lo que podemos hacer? Bueno, pues diversidad de especies increíble las que sufren estas causas humanas. Hasta aves marinas incluso se encuentran con gran cantidad de residuos en sus aparatos digestivos, tortugas, peces de todo, cetáceos. Entonces, lo que más está en nuestra mano, a lo mejor como personas de a pie, como ciudadanos, es desde luego evitar que los residuos pues lleguen al mar, y qué mejor manera ahora que las playas valencianas están llenas de turistas, que estamos encantados con ellos, que protejamos entre todos nuestro mar Mediterráneo para que podamos seguir disfrutándolo. Sobre todo, pues, entre todos los desechos, los científicos apuntan que el más peligroso, sin duda, son los plásticos, porque además de los que podemos observar a simple vista y que pueden engancharse los animales con ellos o ingerirlos, además, como tardan mucho en degradarse, se convierten en microplásticos muy pequeñitos que entran en la cadena alimentaria, que eso sí que es realmente un peligro a nivel global, porque tú imagínate, un mejillón, cualquier invertebrado pequeñito puede filtrarlo, incorporarlo a su biomasa, a su cuerpo, y que luego otros animales se lo vayan comiendo y puede llegar incluso al ser humano. O sea que, por favor, cuando vayamos a la playa, todos esos plásticos, esos residuos, nos los llevamos a casa con cuidadito de que el viento no se los lleve, como pasa muchas veces en la playa, pues al mar, y desde luego que no queden tampoco en la arena. Bueno, pues gracias por contárnoslo, por reflexionarlo, por insistir una vez más. El plástico en el mar es puro veneno, en efecto. Sí, Susana lo ha explicado perfectamente bien. Se deshace en trocitos microscópicos y los animales pasan a la cadena alimentaria, pueden pasar también a la de los humanos y, por supuesto, a la de otros animales marinos. Proteger el mar, el plástico es auténtico veneno. Bueno, oye, y cuéntame, Susana, ¿cómo van las noches de verano en el Oceanographic? Me dicen que es una fiesta, que hay un ambientazo espectacular. Cuéntanos, ¿cómo van las cosas? Sí, la verdad es que sí, porque como se ha impregnado todo el Oceanographic de música y de vida una vez más, pues ha tenido muy buena acogida. Además, como podemos visitarlo hasta la una de la madrugada, pues ha sido una idea que a la gente le ha gustado mucho, porque si por lo que sea ya conoces el Oceanographic, pero esa noche quieres darte una vueltecita muy agradable, diferente de cómo es por el día, pues está la opción de venir a partir de las 8 y disfrutar del finario con su orquesta creada a posta, con esa banda sonora submarina muy especial, o por el contrario, entrar a las 10:30. Una vez ya hemos cenado, que podemos hacerlo también muy cerquita aquí en el Museo de Ciencias, donde se ha inaugurado hace poquito la tractoría o en el restaurante del Hemisféric, y si hemos visitado ya el complejo, pues acabar este día en el Oceanographic, pues tomándonos algo en el chill out, en las terrazas, y la verdad es que la gente está encantada, un montón de familias de todas partes del mundo, de Valencia muchísimos, estamos encantados de que nos vuelvan a visitar, aunque sea ese ratito nocturno. Y además lo hacen comprándolo por móvil, Chimo, porque... Ah, qué bueno. Sí, no queremos que hagan cola, estamos de vacaciones y cuanto más fácil lo hagamos mejor. Y a partir de ahora se puede comprar también en el dispositivo móvil en tres sencillos pasos y sin necesidad de comprar entrada pasamos por los tornos de entrada pues con nuestro mismo dispositivo móvil, así de sencillo. Genial, bueno, ¿cómo se está en ese chill out, en las terracitas? ¡Qué bien! Hasta la una de la madrugada podemos disfrutar de un entorno realmente privilegiado y durante estos días además muy, muy animado. El Oceanographic, hasta la una de la madrugada en marcha en las nuevas noches del Oceanographic este verano. Os mandamos un beso muy fuerte a toda la familia de la Fundación Abancua. Ya a partir de la próxima semana, Susana, andamos todos de vacaciones. El Oceanographic no, porque no cierra por vacaciones, pero nosotros volvemos a encontrarnos a la vuelta de vacaciones en septiembre. Nos quedamos aquí cuidándose el mar a todos y nos vemos en septiembre. Genial, que paséis buenas noches del Oceanographic y muy buen verano. Beso a todos. Adiós. Feliz verano, Chimo, un abrazo. Servicios informativos. Y quina és l'última hora? Juanma Romero, què tal? Bon dia. Què tal? Bon dia, Chimo. Pues bones notícies pel que fa a l'economia. Ha baixat la desocupació en 9.400 persones. Estem parlant del segon trimestre de l'any respecte al trimestre anterior. Són xifres de la Comunitat Valenciana i això suposa un descens relatiu de quasi un 2%. De manera que el total de persones que no tenen faena en la comunitat encara se situa, i són xifres altes, en 520.000 persones. Però bueno, són bones xifres. Sí, a nivell nacional també ha baixat aquesta desocupació en 215.000 persones en el segon trimestre d'aquest any respecte al trimestre anterior, fet que suposa una baixada relativa del 4,5%. D'aquesta manera, la Comunitat Valenciana va tancar el primer semestre d'aquest any 2017 amb vora 40.000 aturats menys que fa un any i un descens interanual del 7%. Són bones dades, però encara s'ha assenyalat que n'hi ha que treballar més perquè la Comunitat Valenciana és de veres que està en la part baixa, no?, en quant al paro se refereix. L'incendi forestal d'Artana s'ha donat este migdia per estabilitzat. Això significa, Romero, que és el pas previ per a que estigui controlat, a veure quan podem donar la bona notícia. Sí, l'evolució de les tasques d'extinció de l'incendi, on han cremat, recordem, més de 1.500 hectàrees, 700 d'elles en el Parc Natural de la Serra d'Espadà, han sigut favorables durant la nit, també durant este matí, encara que s'ha detectat algun punt calent que s'ha aconseguit contindre en tots els casos, segons s'ha assenyalat des del Consorci de Bombers de Castelló, i durant la jornada d'avui encara continua, això sí, treballant-se amb un dispositiu format PET, set mitjans aeris i prop d'un centenar de persones coordinades pel Consorci Provincial de Bombers. N'hi ha que destacar que un d'ells ha sigut atès este matí, un bomber de 39 anys, encara que afortunadament no té gens greu. La companyia automobilística Ford en Almussafes no despedirà finalment els 430 treballadors que havia anunciat per la baixada de la demanda. Finalment, Romero, s'ha arribat a un acord entre la companyia automobilística Ford i els diferents sindicats, especialment la secció sindical de UGT, que és la majoritària. Bueno, sí, pues una bona notícia. Una bona notícia, evidentment. El sindicat ha afirmat que s'ha aconseguit la signatura d'un acord amb l'empresa perquè els 430 treballadors eventuals que anaven a perdre la seva feina, donada la baixada de producció, la puguen conservar, passant a ser, a més, treballadors fixos. En concret, el pacte signat este dijous preveu retallar la producció, però sense prescindir de personal. D'esta manera, la plantilla va reduir en dues hores diàries la seva jornada laboral i recuperarà les hores no treballades en els dissabtes del pròxim any, del 2017. La reducció de jornada pactada es va portar a terme des de l'1 de setembre i fins al 31 de desembre i no comportarà la reducció salarial. Per tant, la producció, això sí, va baixar en vora 13.000 vehicles. Parlem del deute de l'Ajuntament de València. Les previsions per al pròxim 2017 és deixar-lo en 660 milions d'euros. Bueno, que dit així, és un dineral, però és una, diguem, un treball en dinàmica favorable. De fet, anar amortitzant crèdits també i això. Bueno, estan en un pla d'ajust, encara que a mi 660 milions d'euros me pareix un dèficit monstruós. És gran, sí. Avui així lo ha informat i ha explicat el regidor d'Hisenda de l'Ajuntament, Ramon Vilar, durant el debat dels punts de l'ordre del dia del PDE per a donar compte de l'execució del pla d'ajust d'este segon trimestre, així com els estats d'execució pressupostària i de situació de tresoreria i del compliment de termini de pagament de les obligacions municipals. Vilar també ha explicat que el pagament mitjà a proveïdors a 30 de juny en l'Ajuntament ara mateix se situa vora els 9 dies, que ha dit és una bona dada. Previsió de l'horatge. Bueno, ve calor de calent, ens acaba de contar Jovi Esteve, per als pròxims dies, i avui tampoc és menino, eh? No, avui tenim un dia, evidentment amb el sol com a protagonista, en pràcticament tota la comunitat valenciana, algun núvol d'evolució en l'interior de la meitat nord. Les temperatures es mantenen sense canvis importants. Ontinyent torna, no?, a marcar el màxim de la comunitat a la província de València en 36 graus, en València capital arribarem als 30 graus i el vent que bufa fluix i amb brises, però evidentment la calor com a gran protagonista. Tornem a quedar els dos de la vesprada i actualitzem la informació. Gràcies, Juanma Romero. Així no serà a tu. Adeu. Només te'n queda un, no? Sí. Demà no sé, veurem, no? Perquè ah, no? Estarà vostè a l'MN4, no? Ah, correcte, és de veres. A l'MN4 no sabrem les cares. S'escoltarem. Escoltaré la informació, com clar sempre, sí, en la posició debuda. Molt bé, Romero, a les dos la informació. Moltes gràcies. A tu, adeu. I de l'esport, què? Del futbol, què? Posa-me l'afició enfurruñada. Se'n va André, Mustafi se'n vol anar, Parejo se'n vol anar, ai mare, Paquito Alcácer no ho té clar, Enzo Pérez és el capità de l'equip, ai. Bueno, anem a veure la part positiva. Tenim a Nani, l'extrem portuguès, fet un bou, això sí, i diuen que podria vindre Martín Montoya. Te fa il·lusió, Martín Montoya, cedit del Barça. Home, a veure si ens dona injecció d'optimisme Carlos Bosch, d'ací un momentet de Superdeporte en companyia de Vicente Bau. No està fàcil, però anem a intentar-ho. Su ocio y su negocio al fin unidos. La Mercedes-Benz Citan Tourer con su tecnología Blue Efficiency o su sistema de navegación GPS es el vehículo perfecto para afrontar las necesidades de su día a día y disfrutar al máximo de su tiempo libre. Descúbrala en su concesionario oficial. Mercedes-Benz Valencia, pista de silla y carretera de Madrid. Soy Santi Rodríguez. Los monólogos que triunfan en la Gran Vía madrileña solo los encontrará todos los sábados en la Chocita del Loro del Casino Cirsa Valencia. Consulta la programación en casinocirsavalencia.com. Yo con mi perro, yo con mi gato, vámonos a Bovetval. Las 24 horas del día. Con servicio de hospital. Policlínica Veterinaria Valenciana Povetval. Estamos las 24 horas del día. Avenida del Puerto 203. Povetval, la de la Avenida del Puerto. ¿Cómo mola Povetval? Ven y pescar, ven y pescar, ven y pescar. ¿Qué? ¿Te vas a pescar? ¿Qué pescar? Me voy con Pluto al Hospital Veterinario Benipescar. ¿A tu perro le gusta ir al veterinario? ¡Buah! ¡Le encanta! En el Hospital Veterinario Benipescar, además de tener los últimos avances científicos y urgencias 24 horas, el trato es de lo más cariñoso, ¿verdad, Pluto? Ah, y hasta tienen sala de espera para gatos. ¡De lujo! Hospital Veterinario Benipescar, porque tu mascota es un miembro más de la familia. Avenida Constitución 68, Valencia, 963-48-3098. Chiquitita, sabes muy bien. Llega al Teatro Olimpia The Gold Experience, el musical homenaje al mítico grupo sueco ABBA. Más de medio millón de espectadores ya lo han disfrutado. Espectacular puesta en escena con bailarines y cantantes en directo. ¿A qué esperas para comprar tu entrada? Solo del 27 al 31 de julio. Ven al Olimpia. A 1:08 estem per a parlar de l'actualitat esportiva i futbolera valencianista. Sí. Som xotos. És una cosa que tenim que ocultar, don Vicente. Tot el que hi ha. No parleu de res més? Pues mira, pues no. A mi, quan me sacan sangre... Quan me sacan sangre, sale blanquinegre. És el que hi ha. És el que hi ha. Sí, senyor. Don Vicente. Sí. Preguntado por qual és su canción favorita de la vida del mundo mundial... aquí en este programa que está usted lo dijo aquí en directo, está grabado. ¿Usted qué dijo? Hotel California. ¿De quién dije? De los Eagles. De los Eagles. Los Eagles. Y un elemento, una persona, un tipo que de carnet de identidad tiene un cromo del coyote, un indocumentado, ¿qué le dijo? ¿Qué le respondió? No. Vaya usted a saber quién. No, perdónenme un segundo. Ya está empleando un tono que no es correcto. ¿Qué mal dijo? ¿Qué mal dijo? Exacto. Dijo esa canción... Ahora sí entramos arreglados. Dijo, esa canción... ¿Qué? Ya la había visto. Jethro Tull. Que es una copia. O sea, a mi clásico lo desnudó en vivo y en directo. Dice que es una copia, pero... que yo me tiro buscando esa copia y no la encuentro. Pero ¿sabe qué es lo peor? ¿Qué? Coño, que tienes razón. ¿Quién? Que en efecte, que el otro día me envía este, que es un elemento. ¿El presentem o no? ¿Presentem? Usted. El elemento en cuestión es el redactor en cap. ¿Y quién cap? De Superdeporte, el gran Carlos Bosch. Buen día. Yo no dije que era de Jethro Tull porque no me acordaba, Pau. Yo dije que esa canción, que es una de mis favoritas, Hotel California, es un temazo absoluto. Sí. No voy a negar que sea buena canción. Dije que es una copia de otra canción. Sí. Y luego estuve buscando, no recordaba el grupo, y es una copia de una canción de Jethro Tull, que es esta, y que la gente juzgue si es una copia o no, de Hotel California. Se parece mogollón. No, pero yo no lo veo, yo no lo veo. Puto. Dejemos escuchar a la gente que juzgue. A ver, mira. Bueno, vamos. Ahí está la prueba portada, vamos, ¿no? Carlos Bosch, con un fuerte aplauso como musicólogo. Sí, señor, esta canción es una copia. Yo tengo que es muy buena, pero es una copia. Bueno, es una copia, no. Esta canción es del año 1969. Hotel California, si no recuerdo malamente, desde el 76. Sí, pero déjeme un segundo. Es una cara B de Jethro Tull que pasó por ahí. No pasa. Pues no va a ser. Quan s'està xuflant el Ian Anderson, que se recordeu que era uno que hacía en els calçotets apretats d'aixos de camall llarg, tocant la flauta en la cama i sinó que veia que estiguera... Tengo otra copia. El himno del Sevilla es una copia. ¿De la Arrebato? De una canción de David Civera. De David Civera. Ahora sí que la molía. El himno del Sevilla es una copia. Cuando juega aquí ese equipo, la sacamos. Però bueno, el tema se diu efectivament, no sé com traduir-ho, we used to know, solíem ser lo que érem abans, no? Lo que éramos antes, we used to know, i és un tema de Jethro Tull, efectivament, que és una banda britànica, estaven tots com una carabassa, i el que més, el cantant... I el flautista. I de la flauta volava, això volava. Això volava, era la pera limonera. I en efecte, he estat furgant per ahí per internet i entrevistes al mateix Ian Anderson, perquè són un tall de cachondos, diguen que sí, que en efecte, que claro que se la copió, pero vamos, descaradamente. Lo que pasa es que digo, no, pero nosotros con los sigues no teníamos mucho que ver, porque nosotros, como éramos ingleses y unos raros y tal, no nos cruzábamos mucho. Digo, pero le demandó usted a Don Henley y a los Eagles por el plagio y tal. Digo, no, ¿para qué? Mejor me lo considero como un homenaje. Que me dieron un homenaje. Y tocó la flauta, ¿no? Y tocó la flauta. Bueno, pues muy bonita esta aportación de Carlos Bosch como gran musicólogo. Hombre, para que no se pensara Bau que iba por él. Yo aportaba un dato que es histórico en la música. No, me ha derrotado. Vamos a ser francos. Mi historia de la música en este momento ya es, no hay pasado. O sea. Si no es una copia, porque de verdad sí que es raro que los Eagles conocieran esta canción, pero tienen una línea, se parece. Pero, los acordes son los mismos. Pero perdóneme un segundo. Lo que más me molesta es que Jethro Tull lo tenía yo en disco. Es de tu época. Era un seguidor y yo Jethro Tull. Es tripero, efectivamente. Había una época de Jethro Tull y le pilla demasiado joven a Carlos Bosch como para acordarse de Jethro Tull y más roto el programa. Pero la verdad, yo no he tenido edad como para escuchar Jethro Tull en mi época. Pero bueno, uno investiga la música y escucha y ya está. Y como estás colgado, te digo. Que de hecho... Pero yo nací en 74, tío. O sea. 74 estaba en Jethro Tull en plena claro. Apocalipsis. De hecho, el otro día confesó en una contra de Superdeporte que se le pasó por delante Nirvana, él con lo rockero que era. Ese, el primer álbum de Nirvana es el 90 y... ¿Qué? 90 y... No sé, pero ahí sí que estaba yo 90 en pleno... y tantos, ¿no? Ahí estaba en pleno apogeo y se le pasó por delante porque sí que es un... Tiene su culpa. ¿Ahí donde lo ve? Tiene su culturilla. No, musical, pero luego lo arregló y luego lo retomé y fue un clásico para mí. Sí. Yo también leí esa contra. Bueno, pues entonces, desde lo de Jethro Tull me leo está todo. Me manda el tuit con la canción Es Verdad y tal, y most tuite Jamie y tal, y me ve a la memoria que en la Safor, unos de Almoines... Esto es unos cracks, cuéntalo, por favor. Es la Jet. En Almoines, allí en la Safor, había un grupo que se llamaban Chaume Borrull and Jethro Tull. Y feien versions, entre altres, de Jethro Tull. Suposa que de Los Stones i no sé què. Chaume Borrull and Jethro Tull. Acojonante. Uno de los millors noms de bandes de tota la història. Bueno, che. Yo tocaba en uno que sería 30.000 carajillos. 30.000 carajillos. ¿Era un punkis o qué? Machina. Bueno, vamos a Benur y al rollo. Vamos al lío. Don Vicente. Aquí estamos. Estamos con el morro flojo, la afición. Estamos bajos de moral. Han vendido a André Gómez por cuatro perras. Mustafi se embola en ar. Parejo se embola en ar. El equipo está... El equipo cree en Paco, ahí estarán. ¿Dónde está Peter Lim? Yo estoy preocupado. Vicente, estoy preocupado. Acaban de regresar del stage de pretemporada. El ambiente, hay que decir, siguiendo la información... de nuestro compañero de Superdeporte, el ambiente parece que estaba un poco... Rarete. Había malos rollos. ¿Creen o no creen en Paco Ayestarán? Yo voy a decir una cosa clara. El año pasado se salva la categoría y a partir de ahí se pierden todos los partidos de Liga y algunos con el sonrojo del Valencia-Villarreal que vivimos el año pasado. Es decir, daba igual. Y los futbolistas, muchos, ¿qué quieren hacer? Pirarse del Valencia. Quieren hacer un parejo. Lo que quiere hacer parejo en este momento... Es irse al Sevilla o al equipo que sea. Ojo lo que estoy diciendo. No, llegará la sangre al río, collons. Que hemos llamado... Que senten el escudo. Perdón, no escutes. No, que sí, pero hemos llamado a Carlos Bosch para que nos suba la moral. Eso es. Va, puchamos la moral. Yo voy a decir una cosa. Venga, va. Para que nos haga un Jethro Tull. ¿Qué? Un Jethro Tull. El que no voy a gastar, puerta. Que duga la pasta y puerta. Lo primer que ni ha que fer. per a fer, n'hi ha que tindre per a fer un equip de futbol, són futbolistes que vulguin estar. I entonces jo li diria a Peter Lim, que bueno, que està a los mundos de Yupi igual que l'Aijón, però bueno, jo li diria més a Arce Pitarch i la gent que està més en el dia a dia, que no tinguin por. Però que no, el que no vull gastar puerta, siga el que siga. Però és que solos vamos a tener un equipo de futbol a partir de ahí, va. El que no vull gastar puerta... Ahora, ja em regala massa, eh? Ja em regala massa, eh? Ja em regala massa, eh? Ja em regala massa. No, no, Parejo al Sevilla no. I Parejo se'n vol anar, que duga pasta. Parejo al Sevilla per 20 milions... Vale, pues ya está. Que duga, en el no, no, més, més, més. El Sevilla ven molt car, eh? El Sevilla ven molt car que fitxe més car. El Sevilla ven molt car que fitxe més car. Jo al València li diria que no tinga por. I el que no vull gastar... S'ha tomat un carajillo antes de venir. I el que no vull gastar, puerta. I que duga la pasta. Jo crec que Sevilla... M'ha venut André Gómez. Per 20 milions Parejo, a mi me pareix una supervenda. Al costat de lo de André, has venut la teua perla, la barata. Però no al Sevilla. No el Sevilla, perquè el Barça també és un rival teu, però menys el Sevilla vas a competir. En teoria esperes competir en el Sevilla per puesto de competició europea. Un brasilero Pato este, que no sé si està en forma o què. Este l'ha fitxat el Villarreal. Ah, perdona. No, és que el Villarreal fitxa Pato i és un fitxajazo, i el València fitxa Nani i és una castanya de fitxaje. Pues no. No, así, Pato. Así en parla de Nani, com lo que digueu en Superdeport, és un bou. Un fenomen. És un fitxajazo. Pato fracassa en el Milan, perquè se'n va al Milan per a trencar a ser, no sé, una espècie de Ronaldinho, i fracassa. Sí, torna a Brasil, i en Brasil has jugat amb un to de bé, però se'n va al Chelsea i torna a fracassar en Europa. O sigui, que al final, mira, ha fitxat un futbolista que en Europa fracassa. Pero, i en Brasil ho ha fet molt bé. Però no pongamos ejemplos. Pato, bueno, que le ha costat 1,5 milions al Villarreal, lo que veíamos del Pato juvenil, ojo, hablo del Pato juvenil, vale. Era un futbolista con un proyecto, con una proyección tremenda. Y nosotros tenemos a un tío que ha triunfado en la Eurocopa, es que duda cabe. ¿Eh? Sí. Está mucho más hecho y me parece mucho más apuesta. Es un tío de 29, te cuesta 8 kilos y medio. De 29 años que hay que implicarle. Y para eso, estoy de acuerdo con vos, para eso tiene que estar rodeado también de gente que entrene implicada en el proyecto. Y por ahí es donde me preocupa a mí este Valencia. Porque perdón un segundo, no es un Parejo solo. Hay varios futbolistas de Valencia no implicados en el proyecto. Yo ahí vaig a decir una cosa, vaig a defender a Paco Llestran y la gent que s'estiga escoltant, que tire de meroteca. A veure si jo personalment, o el Superdeporte, o en esta tertúlia, si no han sigut crítics en Allestaran, pues a muntó. Igual se passaran de rosca i tot, perquè estàvem encesos en flama, eh? Sí. I se passaran de rosca. El superentrenador, el Pepino, vale. Te recordes? El Pepino, l'entrenador Pepino. Efectivament, vale. El Grini. I bom, Paco, hostia. És Paco. Bueno, te ves, passa el seu foco, però no va voler. Però ara Paco té la culpa de que Parejo no entrene bé i no xue bé, encara que siga un emissor de pretemporada, que Parejo està enfadado perquè el que no entrena bien no juega i perquè se dice, però estamos locos. Pero tú no entrenes bé, tú no chues. Encara que chues contra un tercera divisió d'Alemanya. És que és el principi d'un equip de futbol. Sí, en el descans el primer partit contra el Munster, que baixa el Chicón i es pega allí... És que no és en el descans. Ole tu huevo, Paco. És que és el minut 25 perquè feia molta calor i l'àrbit fa una pareta perquè beguen aigua i ja baixa. I torna a baixar en el descans. No, vale, ole tus aixonses, Paco. Per mi fenomenal. I el Chicón està treballant i veiem en crònica de Andrés García Godella en el Súper i el Levante, que ja té en el cap com vol jugar, però el problema és en quines peces. Jo, quina defensa té i quin mig del camp va tindre. A mi me preocupa un tema que ha sacat precisament el Superdeporte, que és... Capitania. Bueno, la capitania sí m'importa. Vale, vale. O sea, ofrecerle la capitania a Enzo Pérez, me parece que ahí Paco Aizano se ha pasado de presión. Es decir, Enzo Pérez, por lo que ha dejado constancia en el Atlético de Fútbol, es... Yo voy con mis botas a entrenar, acaba el entrenamiento, me llevo mis botas y paso de todo lo que pasa en el equipo. Y no me puedes decir que es otra cosa porque él es así. Enzo Pérez es un tío egoísta. Ha sorprendido esa idea de Paco no, Llestarán. Yo lo que quiero matizar, la información de Superdeporte ayer era el Valencia busca capitán y coyunturalmente ha elegido a Enzo y a Javi Fuego. Exacto. Ahora, si me dices a mí, digo... ¿Puedo explicar al Verola de puta madre? Sí, perdón, tiene toda la pinta de... Digan que, bueno, que es una decisión de momento de estar rendiendo. Que se buscan capitanes, de momento son estos dos. Vale. Tiene toda la pinta de que quiere que sigan siendo estos dos más alguno más, ¿eh? Pero de momento es coyuntural. Sí, bueno, yo creo que lo que tiene... Pero lo que tú haces es correcto. Exacto, sí. Yo creo que, de alguna forma, públicamente, ahí Paco Llestarán para mí ha cometido un error, y sobre todo un falte de alguna forma al tío de casa, un falte a Paco Alcácer, porque le queda la imagen que le queda de Paco Alcácer es un tío joven, un tío con talento, un tío que no va a la Eurocopa, un tío que no tiene a Negredo, con el que hace muchas millas al lado, y un tío que le quitan el brazalete de capitán. Más o menos es lo que le puede... Es tu goleador, ¿eh? Es el tío que te tiene que meter 20 goles por temporada, es que y te tiene que meter en la Champions. Es que además es joven, es del Valencia, se ha criado en Valencia, se ha criado en el Mestalleta, se ha criado en el Juvenil. En una encuesta que hacíamos en la web de Superdeporte, ¿quién prefieres que sea el capitán? Gana holgadamente Paco Alcácer. Yo voté por Paco Alcácer, sí. Que li falta veteranía, Paco. Bueno, ja la tindrà. Jo he votat però, també ahí. Però quins capitans hem tingut? Parejo, el desmenjat de Parejo, que anava a l'àrbitre i l'àrbitre és que el vacilava. Qui més? Este Enzo Pérez, que està com una carabassera. Este tio fa unes entrades en el mig del camp que se li va la pinça. Quantes voltes no l'ha enviat a la caseta? Però d'Enzo Pérez sí que... Se calienta com un animal. No està bé. El debat de la capitania, però en el Bodur, jo estic d'acord. No en tot, però bueno, en essència sí estic d'acord. No sé si li arriba per a ser capità. Jo crec que té un bon perfil per a ser capità, però en contra té que és més egoista, en plan Diego Alves, per dir-ho d'alguna manera. És exactament igual. ¿Vale? Però d'aquest plantejament esportiu i econòmic, quan el València fa la planificació, que n'hi ha variables esportives i econòmiques en el mes de juny, finals de maig, quan acaba la lliga, de los que estan en la llista de transferibles per variables econòmiques i esportives, el millor futbolista i el més útil és, sense dubte, Enzo Pérez. Això és un altre tema. Estem d'acord. És un tio que te pot aprofitar si el recicla com a 6 per davant de centrals que mos contava el Verola, que pareix que és lo que vol que passa. Mira el que te dic jo. Per a mi és un llegador. Per a mi serà xuarà de André Gómez. Opinió i el temps. Per a mi és un llegador. En un 4-3-3 on xuan del Gómez, per a mi, opinió futbolística, però a lo que tu analitzes la llista i la llista, perdó, i són Abdenur, Aderlan Santos, sí. Piatti, Fegulí, Danilo, Negredo, Enzo Pérez. Digo en l'Horta allí, 7 i 8. Claro, i cartes que no lliguen. Vull dir, de tots, dius, és que el millor, el més útil, el que jo me quedaria és Enzo Pérez. Ho tinc clar. Sí, ara, vestir-lo capital, aguanta los caballos, no? Yo, sí, és que jo me puedo quedar con Enzo Pérez. En el campo tiene una presencia indudable. Es el tío que conduce. Es el tío que desatasca lo más preocupante para mí del equipo, que es la línea defensiva, que es un desastre. Es decir, ahora mismo... Es aseado sacando el balón. Además, y en Argentina, ¿no? Un extremo no. Rocoso... Escolta, que se n'anava, pero que Enzo puede jugar donde juega aquí, que es, digamos, por detrás del centro del campo, por delante de la defensa, un puesto así un poco raro. Más en el 4-3-3. Más o menos apañado. Pero puede jugarte de medio derecha, medio izquierda. Es un tío, es útil ahora. De ahí a ser un tipo que piensa primero en Enzo, luego en Pérez, y hacerle capitán, suena muy raro. Pero usted me día a la hora de almorzar, güey, una cosa que me preocupa molt. Mustafi se'n vol anar. Y si un futbolista se embola, no. Prueba, me remito. Ya. El Arsenal está rondando el Colomer. ¿Y cómo? ¿Pero cómo pueden dejar a Nara Mustafi si es una pesa? Una cosita no me es de Enzo. Yo faccio un paralelismo en un otro futbolista, pero sin arribar al nivel del otro. Yo creo que Enzo es un Cholo Simeone. Mira, sin sentir el nivell que tenia el Cholo. Sí, també se li anava la pinça també, però ho és de veres. Sí, sí. A Guerrero li clava les botes allí, sí. En Sant Mamés, o no sé què. Sin arribar a fer, que el Cholo era molt bon futbolista, jo me recorda a Enzo, meter la pierna, caràcter, no sé què. Le falta currículum valencianista para... otorgarle el brazalete, sin duda alguna. En eso no, el perfil tiene, pero en eso no vamos a discutir. Volviendo a Mustafi, yo he dicho una cosa, el Valencia no ha tasat a Mustafi en 25 milions d'euros. Això no és cert. I està reconfirmat. I ahir en Superdeporte i en Levante publicaven unes declaracions de Paco Allestarán i en les que deia que Mustafi no. Anem a vendre un central i volem fitxar un central només, perdó, dia Paco, queremos fitxar un central perquè no contemplamos la salida de Mustafi. Ara, si Mustafi sale i viene i se hace un Otamendi, serà otro plano, otro debate, otra conseqüència. Avui en dia... El Valencia no... té que fer alguna eixida més i l'eixida que se contempla és la de Abdenur. Jo crec que és... Perquè econòmicament és un poquet lo de Enzo, una variable esportiva i present variables econòmiques i Abdenur, econòmicament, penalitza molt en l'assumpte del fair play financiero, però Valencia no està dient, si me dus un equip en 25 milions d'euros te venc a Mustafi. Eso no es cierto. Yo no digo que sea el Valencia, digo que Mustafi está en el escaparate hasta la Eurocopa, tiene un nombre, no. Déjame segundo, tiene un nombre y una presencia, y sacar dinero hoy en día por Abdennour, eso sí que es complicado, a no ser que hables árabe. Si hablas árabe... Lo tiene más fácil. El tío te lo apaña. No, lo que quiero decir que una cosa son los planteamientos del club y del propio futbolista. Yo te hablo del planteamiento del club. Planteamiento del club en mayo era vender a Enzo Pérez. Que los planteamientos cambian en virtud del mercado. Ahora, que el futbolista se quiera ir, yo no lo voy a negar. Él no lo dice. No lo voy a negar. André Gómez decía que no se quería ir y se ha ido al Barça. Vale, vamos a ver. Y se ha ido al Barça porque quiere irse. Escúchame, ¿eh? Un futbolista, mientras esté en un equipo, tiene que ser ese equipo. Y si se va al otro, ves al escudo del nuevo equipo. Y ha pasado toda la vida. Haber perdido un futbolista y una persona humana como André Gómez en el equipo. Vaig a tirarlo molt en falta. Y el veig de Blaugrana y me fa pena. Y ya está. Y me ya fa está. Mal rollo. Ahora... ¿En què tinc que agarrar moral? En efecte, en que Nani està com un bou. Això és un bou. Che, quina fotografia. Jo l'he vist, me pareix a mi, tio. M'ha recordat a mi. Sí, tu, tio, és un dios de ébano. El tio és una canya. Bueno, l'anem a veure, ja ho comentàvem ahir, en aquest amistós, en el Luis Suñer. Pico. De Alcira, en efecte, el dia d'avui. Està lento, bou, està lento. Està lento. Està lento, ara sí que verà. Gràcies, artista. Vale, adeu. Cuida't molt. Don Vicente, a ver esas raras sensaciones, averigüe cosas. No, mañana lo tengo todo preparado. Ese último día de la temporada, mañana me tiene que dar una exclusiva de fliparla, ¿eh? En el mene cuánto se van a quedar temblando. ¿Tienes que pasar la ITV? No esperes más. Ven a las instalaciones de ITV de Levante y pasa la revisión de tu vehículo de un modo rápido, cómodo y sin colas. Pide cita previa a través de la página web laitv.com o del teléfono 902 54 11 60. Te esperamos en nuestras estaciones de Masalfasar, Campanar y San Antonio de Benajever. ITV de Levante, a tu servicio. Más por Menos, una cadena de tiendas con más de 2.000 metros cuadrados de exposición en los que encontrarás todo tipo de electrodomésticos, muebles y sofás, descanso y artículos hogar. Reventamos los precios, por ejemplo, cheslón 280 por 399 euros, butaco o balancín de primera calidad 99 euros, sofá a dos plazas 115 euros. Ven ahora a nuestras rebajas y obtén hasta un 60% de descuento en todos nuestros productos en stock. Tenemos muchísimos y llévatelo en el momento y a pagar hasta en 12 meses sin intereses. No compares más, tenemos el precio mínimo garantizado. Más por Menos, visítenos en Mislata, Torrent y Centro Comercial Alfafar o entra en tiendas más. Máspormenos.es. Más compras, más facilidades de pago, más stock, por menos dinero, por menos dinero, por menos precio, donde tu dinero vale más. Escoltar cada dia bones notícies m'ompli d'optimisme. Viure una nova realitat és el motiu per seguir endavant. Després de tanta desfeta, saber que les coses estan canviant em torna a fer sentir l'orgull de ser valenciana. Un any de bones notícies, un any de canvis, un any de nova Diputació. Diputació de València. Inauguración de la Feria de Aldaya el 29 de julio hasta el 7 de agosto, situado en el Cinturón Verde, enfrente del Tama, con divertidas atracciones para niños y mayores, casetas de habilidad, la hamburguesería Dinner Christie. Como agradecimiento al pueblo de Aldaya, celebraremos el día 1 de agosto la Fiesta de los Niños, donde las atracciones serán a 1,50 euros. Y como fin de fiestas, el 7, en colaboración con el Ayuntamiento de Aldaya, las atracciones serán a 1 euro. Os esperamos en las fiestas de Aldaya. Come fly with me, let's fly away. If you can use some exotic booze, there's a bar in far Bombay. Come fly with me, let's fly away. Come fly with me, let's float down to... Bueno, let's fly away. Volem, sí. Encara si vos queda algun eurico per ahir en la vidriola i dius, té encara una oferteta d'última hora, no teniu clar un viatget, una cosa... Home, que quedar-se en el poble està molt bé, que hi ha coses molt estupendes, que són les festes del poble, però no me digues tu que anar-nos en de viatge de la mà de la nostra Teresa Altarejos, que és com la... és com una gurú, tu saps? Ella el que t'explica i te ho conta és com si estigueres allí i a més t'aconsella, te diu no, por aquí, no, por allà, mira, jo trobo que això, jo trobo que l'altre, te la pots trobar en Viaje Astúria. Bueno, y los jueves por aquí, por la 97.7. Un placer, Altarejos, ¿verdad? Oye, ¿qué pañuelo que te has traído tan tropicado? Has venido muy ataviada para el día, ¿no? Vamos a ponerle ritmo hoy al programa. Vamos a ponerle un ritmo especial. Personalmente, creo que es el lugar del planeta donde más talento musical por metro cuadrado hay. Y es una gozada. Via Gemma, Brasil. Tall and tan and young and lovely, the girl from Ipanema goes walking, and when she passes, each one she passes goes, ah. Moça do corpo dourado, do sol de Ipanema, o seu avançado. Qué bonito, por el amor de Dios. Mira, os recomane que entreu en YouTube y cliqueu Frank Sinatra, Jovim, en J de Jovim, Garota de Ipanema. Y que le feu una ullada a este vídeo en el que está Antonio Carlos Jobim maqueado con un smoking de categoría tocando esa guitarra. Lo del maestro Jobim es maravilloso. Y Frank Sinatra, nano, interpretante esta Garota de Ipanema, fotense el tío un cigarro. Un cigarro. Fense en un allí, con si estiguera en el salón de ta casa. Sí, sí. Nos has mandado este vídeo para ambientarnos y nos has alegrado la mañana. La verdad, de verdad. Es que, ¿qué pasa? La verdad es que es, vamos, a mí me encanta la bossa nova. Frank Sinatra nos ha acompañado desde el primer día y hoy era obligado traerlo aquí con una canción que tiene no sé cuántas versiones, muchísimas. Y todo el aroma de Brasil. Pero esta, de verdad, son 2 minutos, ¿eh? No es más lo que dura el vídeo, son 2 minutos. Un relax, un sonido, ver a Sinatra derrumbado en el sillón, derrengado, cantando en directo. Bueno, de verdad, darle una miradita es una pasada. Es maravilloso. Nos trasladamos a nuestro destino de hoy, que nos llevas antes de que empiecen las Olimpiadas, porque luego va a ser una cosa complicada. Nosotros vamos a llegar los primeros, antes de que lleguen ellos con todas las cámaras y nos quieran enseñar unos ángulos imposibles. Vais a ver, de verdad, este mes de agosto, unas imágenes preciosas. Seguro, seguro que los equipos de televisión saben sacarle el mejor partido a Río de Janeiro, pero nosotros lo vamos a hacer antes y lo estamos haciendo con música, porque la música es parte de la vida de Río. ¿Dónde nos ubicamos? ¿Dónde buscamos el hotelito? ¿Dónde hacemos la reserva? Para dormir, yo creo que lo mejor es ir hacia la zona de Copacabana. La playa de Copacabana es la que tiene, digamos, los hoteles más emblemáticos de Río. No son muy baratos, pero bueno, como tampoco vamos a estar muchas noches aquí, lo importante es disfrutar del ambiente tal cual. Copacabana es uno de los centros de la ciudad, no es el único, pero sí es donde desde bien tempranito, desde las 5 o las 6 de la mañana, tú te asomas a la ventana o al balcón de tu hotel y ya empiezas a ver la playa llena de brasileños, los nenes con su baloncito, las chavalas con su bikini, tomando el sol, haciendo ejercicio, bueno, paseo para bikini, arriba, paseo para dile abajo. Dile hilo dental, en sí, algunos casos. Sí, porque allí el topless no está permitido, no está permitido, entonces en fin, hay que hacer lo posible. Qué cosas. Y nos podemos mover desde Copacabana, que lo vamos a atravesar de arriba abajo. Es un paseo de unos cuantos kilómetros, pero no es la única playa maravillosa de Río. Esta es la más turística. Oye, pero a Ipanema tendremos que ir a ver si encontramos a Garota de Ipanema. Garota, ¿no? De Ipanema. Es posible. Ipanema es un poco la playa de la jet set de Río. Es la playa donde viven las grandes fortunas, en fin, la gente adinerada de Río, que hay bastante. Hay otras cosas en Río que también veremos, aunque no vayamos a por ellas, también las vemos de paso. Y Botafogo, Flamengo. O sea, Río está construida en una llanura, en la bahía de una bahía preciosa que se cierra con montañas. Y entonces, bueno, la población ha ido del centro hacia afuera. La zona exterior son las famosas favelas, 6 millones de habitantes. ¿6 millones de habitantes en Río? Ah, en Río. En Río, la mitad en favelas. Sí, es por eso te digo que por mucho que queramos prescindir de esta parte, esta parte también la vamos a ver. Y en río, bueno, pues en esta bahía, que es la bahía de Guanabara, hay cositas chulas, como subir a un barco de crucero. Hay unas varias islitas cerquita de la bahía y nos vamos a dar un paseíto en barco. Es que ver esa bahía desde el mar tiene desde que fuera, ser efectivamente. O sea, ¿no? Río es mucho más bonita desde fuera. Cuando estás inmerso en ella, prácticamente no captas la esencia de lo que es la ciudad. Hay que verla. Sí que es una ciudad que hay que verla con distancia porque tiene mucho desnivel. Y tiene, ya te digo, toda esta parte central bastante caótica. La parte que da a las playas es una arquitectura de años 60, años 70, con apartamentos magníficos de 200, 300 mil, bueno, 300 metros cuadrados abiertos al mar. Pero luego ya hacia adentro te encuentras con la antigua ciudad, que es una ciudad un poquito más colonial, muy afrancesada. Todo el centro de río imita mucho la construcción clásica francesa. Hay un teatro maravilloso que te da la sensación de que estás en la Plaza de la Ópera en París. Es decir, hay una cantidad de influencias, no solo las obvias que son las portuguesas. Evidentemente, Brasil pertenecía a Portugal hasta bien entrado el siglo XIX. Entonces, ahí hay una mezcla de tantas cosas. Hay una mezcla de África, hay una mezcla de Portugal, hay una mezcla de parte colonial europea. Y unos colores y unos mestizajes maravillosos. Y unos colores de piel que solo se ven allí. Colores de piel. Unos colores misturas, de piel. Que dicen sí, allá. Sí, maravillosos. Maravillosos. Excursiones. A ver, esta del barco me ha gustado mucho por la visión, digamos, desde el mar, desde ¿no? Desde de toda la bahía. Pero subamos a Cristo de Corcovado. Subamos. A Pau de Azúcar. Subamos. ¿No? Mira, son dos que hay que hacer en días, para mí en días distintos. Siempre, siempre hay que hacerlas cuando el día es muy claro. Son dos excursiones que compradas allí no son baratitas. La del Corcovado se hace a través de, se hace en un trenecito, se sube una parte en tren a través de la floresta de Tijuca. Tijuca es un bosque tropical que hay pegadito a la ciudad de Río. O sea, que Río tiene estas cosas, unas playas atlánticas de morirse, con un oleaje atlántico también de morirse, y un bosquecito tropical, bosquecito grande tropical, que rodea una de las zonas de la bahía. Hay que subir al Corcovado, hay que subir a ver el Cristo. Dicen que es una de las siete maravillas modernas del mundo. Yo lo dejo ahí. No sé qué decir. Pero la subida y la vista es quitar el hipo porque ¿no? se ve todo. Claro. O sea, la visión sí que es fantástica. Y al Pan de Azúcar lo que haces es que vas en teleférico y entonces ya no es solo subir, es que estás transportándote por encima de esta bahía, llegando hacia el otro punto. Están enfrentados Pan de Azúcar y Corcovado y ves justo el otro lado del río. Y si encima es el ocaso, ya la imagen se te tiene que quedar para toda la vida. Sí, ¿no? Porque además cuando se empiezan a encender las luces, no solo es la luz del cielo, es cuando Río empieza a encenderse, cuando empieza a iluminar toda la zona costera, y además es gradual. Si puedes estar allí esos tres cuartitos de hora entre que empieza la luz artificial, desaparece la natural, la verdad es que la ciudad se transforma. Es una película en tres cuartos de hora maravillosa. Ay, Teresa Altarejos, nos llevas allí con tu memoria y con tus explicaciones. Bueno, estamos hablando de este maravilloso himno que es La Garota de Ipanema, pero desde luego la samba, la música brasilera es de una riqueza extraordinaria. Yo creo que tenemos que visitar lugares donde se cueza la música. Sí, mira, hay un barrio, es el barrio de Lapa, tal cual, como suena. Al barrio de Lapa, donde están todos los. Lo que es que además es el barrio local, no es un barrio para turistas. Ahora sí que ya nos salimos de toda la zona un poco conocida, ¿no? Nos metemos un poquito donde van ellos a tomarse unas cervezas heladas en Río, sobre todo en todo Brasil. La cerveza se toma prácticamente helada, una cerveza maravillosa. Unas caipiriñas que solamente las hacen así allí. Y unos locales que es donde van los brasileiros a escuchar su música, a mover sus bodies y a disfrutar de la vida. Vamos, que te sientas allí en una esquina a escuchar y no te mueves. Y a ver, y dices, sí, sí, te quedas quietecito. Bueno, quietecito es difícil. Noche. Quietecito, quedarse quietecito es difícil. Genial. Y a quien quiera un poco ver lo que es el símbolo ya en plan escuela de samba y verlo un poquito más, el espectáculo un poquito más elaborado, hay una sala mítica en Río que es Plataforma. Y bueno, aquí sí que tienes un pedacito de carnaval en una horita, horita y media de espectáculo. Te puedes hacer una idea de lo que debe ser aquello en febrero, que yo en carnaval no he estado, no puedo opinar. Plataforma. Bueno, me apunto Plataforma. Apunta bueno, Plataforma. Aunque no sea en carnaval, hay que ir al Sambódromo. Por supuesto. Por experimentar un poquito el feeling, sí, ¿no? De lo que sí, se siente sí, en el Sambódromo, sí, ¿no? Sí, además es una sensación muy curiosa porque el Sambódromo vacío es simplemente como un estadio rectangular con gradas. Uh-huh. Y, bueno, pero imaginar lo que ahí ocurre y también claro, tiene su rollo, ¿no? Tienes que empezar a ver bueno, esas chavalitas y chavalitos que acabas de ver en la playa, en el mar, y los vas colocando en el sitio, y los vas poniendo, vas oyendo la música. La verdad es que es espectacular cuando lo ves en imagen lleno. Y con la música, la impresión es brutal. Y lo tengo que decir, el Sambódromo, que es una construcción muy sencilla, muy simple arquitectónicamente, es también del gran Oscar Niemeyer. Oscar Niemeyer, el gran, que tienes devoción por este arquitecto maravilloso. Cariño, una persona que es capaz de vivir 104 años, estar trabajando hasta los 102, tener una visión orgánica, si lo podemos llamar así, de la arquitectura, que veréis seguro este mes de agosto con las Olimpiadas, el tercer punto, el tercer mirador, que yo no lo llegaba a ver abierto porque no se había inaugurado todavía, estaba terminado, pero no se podía entrar, el Museo de Arte Contemporáneo, que está en Niterói está pegadito a Río, pero no pertenece al territorio de la ciudad, sí al Estado, pero no a la ciudad. Bueno, pues es como una especie de platillo volante dejado caer en un acantilado, blanquito, redondo, maravilloso, solitario, que no desentona para nada del paisaje y que tiene otra visión periférica sobre todo lo que es la bahía y la zona de Río. Y es otra vista de las que seguramente convendría apuntar para ir en alguna ocasión. Para los futboleros, por supuesto, Maracaná. Está de los grandes éxitos de Canariña, de la selección brasileña, mítico también, para los españoles también, con el famoso gol de Zarra en Maracaná. Uh-huh. Y oye, si nos lo permite, contigo así, el Eurega, hasta ahora que me agrada ir a mí. Una excursioncita, habrá que ir a Guazú, es que, ¿no? ¿O dónde si vamos? Si nos damos el salto y nos metemos 12 horas de avión para llegar a Río, pues no nos vamos a volver de Brasil solamente habiendo visto esto que ya es, ¿eh? Yo pondría como imprescindibles dos lugares magníficos, el Amazonas, Manaos, dormir en Manaos, y bajar hasta la frontera con Argentina y Paraguay para ver el Parque Nacional de Iguazú, las cataratas, que son sin duda las mejores del mundo. Bueno, lo podéis encontrar en Viaje Asturias. Y aquí los jueves, lo que pasa es que ahora ya vamos a cerrar por vacaciones y volveremos en septiembre. Que seas muy feliz, que pases muy feliz verano, Teresa Altarejos. Igualmente, Chimo. Me alegra siempre verte por aquí. Ah, yo nos has trasladado unos minutos de Brasil. Muchas gracias. Gracias. Buen verano. Buen verano. I smile, but she doesn't see. Valencia Abierta, la actualidad més propera. Señores, como colofón a esta ruta turística, vamos a... ¡Dilusión al aeropuerto! Por fin lo que tanto estaban esperando, el concesionario Engasa. Mini Engasa, el concesionario que ya es toda una referencia. En la vía de servicio de la Nacional 3, de Valencia al aeropuerto. Mujer, ¿qué te pasa? ¿Qué disgusto tienes? Que tengo una boda y una comunión y con lo rarita que soy, todavía no he encontrado nada que me guste y se me echa el tiempo encima. No te preocupes, tengo la solución. Hay una tienda en Alboraya que se llama Luna y Una. Ahí encontrarás el vestido que buscas. Tienen gran variedad de modelos y estilos diferentes. Tallas de la 36 a la 60, trato excelente y precios de fábula. Además, te aconsejan el vestido que mejor se adapta a ti. Dame la dirección que voy mañana mismo. Toma nota. Avenida Usías Marc, número 14 en Alboraya. Teléfono 962-050-058. Lunayuna.com. Agrégate a su Facebook. Este estiu disfruta amb els contes i llegendes valencians amb Levante, el mercantil valenciano. Una col·lecció de 6 discs llibres amb històries tradicionals i llegendes valencianes en edició trilingüe castellà, valencià i anglès. El diumenge 31 de juliol, Miquel descobrís el ratpenat per només un euro al comprar el diari Levante, el mercantil valenciano, per a divertir-se aprenent idiomes, amb el patrocini d'Aigües de València. No dejes que el estrés pueda contigo. En un entorno privilegiado y en plena naturaleza, encontrarás las cabañas rurales Valle de Cabriel, junto al balneario de la Concepción. El lugar ideal para descansar en familia y con amigos. 43 cabañas totalmente equipadas con balneario de aguas termales, barbacoas, pistas deportivas, todo un lujo a tu alcance. Reservas en el 967-470036 y visita nuestra web www.valledelcabriel.com. Estamos a una hora de Valencia. Bueno, aquí continuamos. Estás en casa, desde la 97.7. Oye, quiero haceros una recomendación de verdad, pero de corazón, no sé cómo tenéis los planes a finales de agosto y principios de septiembre. No, Chimo, yo ya tengo un poco mis cosas y tal, pero en fin, tengo unos días libres, a lo mejor estás de vacaciones. En fin, entre el 20 de agosto y el 4 de septiembre, yo me reservaría algunas fechas en función, hombre, de lo que puedas y de los eventos de los que ahora vamos a hablar, porque de verdad no te lo puedes perder. Somos muy fans de esta tierra, de estas gentes. Son tierras valencianas, amantes del vino, con una tradición en gastronomía, en patrimonio monumental, en parajes naturales, alucinante. De verdad, si no conoces Requena, dices, bueno, sí, yo pasé, pero bueno. No, conocer de verdad Requena, acercarte a Requena durante estos días, a partir del 20 de agosto, y como digo, hasta el 4 de septiembre, está en marcha. Un año más, Requena se viste de fiesta y nos acoge a todos para participar en las fiestas y además la fiesta de la vendimia. Bueno, de verdad que es un auténtico privilegio y me da además mucho gusto hablar con el orgulloso alcalde de Requena, un hombre que de verdad que siempre nos acoge fenomenal a este programa y a la 97.7 cuando vamos allí. Oye, nos cuidan estupendamente. ¿Cómo se come? ¡Qué buena gente! El alcalde es Mario Sánchez. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, alcalde? Muy buenas. Hola, muy buenos días. Pues aquí estamos ya preparando las fiestas, ultimándolo todo y bueno, trabajando para que todo salga perfecto. Estoy convencido de que así será. Bueno, Requena vistiéndose de fiesta un año más alrededor de la fiesta de la vendimia de Ferevín, que es un evento que es una auténtica pasada, alrededor del vino y de la tradición. Bueno, Requena de puertas abiertas, como siempre, pero aún más estos días, ¿no? Sí, por supuesto. La verdad es que las fiestas de Requena tienen multitud de actos. Son unas fiestas en las que hay una variedad impresionante. Tenemos Ferevín, como bien has dicho, del 25 de agosto al 28, de jueves a domingo, que, bueno, para que la gente que lo sepa, el ticket son 5 euros, incluye 4 copas de vino y una botella de agua, o 8 euros y 8 copas de vino y una botella de agua. También hay un descuento para la gente que venga o con el Cercanías o con el AVE, y Ferevín, como siempre, pues es en el recinto ferial y allí nuestras bodegas, también alguna carnicería, se dan cita para dar buena fe de todos los vinos, todos los caldos que tenemos. Y la verdad es que siempre es un éxito y está toda la gente que nos esté escuchando en la 97.7 invitada a venir durante esos días y hasta el 4 de septiembre también. Una oportunidad magnífica, ¿verdad, Mario, de poder degustar la cantidad y variedad de vinos que hacéis en vuestra comarca? Porque están todas las bodegas, además especialmente implicadas, como tú dices. Hay un ambiente de fiesta realmente muy muy chulo. Y oye, es que de verdad que los bonos de degustación son a un precio, es una auténtica oportunidad. Y además, como decías, ¿no, alcalde? Hay descuentos si nos acercamos a Requena durante los días de Ferevín con Renfe. Hay descuentos, hay posibilidades también de por muy poco dinero también visitar las cuevas de la villa, que de verdad son una pasada, o de participar, digamos, de otros monumentos de Requena, de que no solamente sea vino, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Bueno, Requena es tierra de vino, de cava, de embutido. Como yo siempre digo, cualquier fin de semana es bueno para acercarse a Requena, y es cierto que al igual que en la Feria del Embutido, que es en febrero, también tenemos para nuestras fiestas descuentos para la gente que venga o en cercanías o en AVE, como he dicho, un 30% de descuento para Ferevín, y además la gente que quiera visitar pues las cuevas de la villa, que son 22 cuevas que se encuentran debajo de la propia plaza de la villa y que en su momento, que ahora están interconectadas, pero que en su momento se utilizaban como bodega, como despensa, como silo o como refugio, pues se pueden visitar por solo un euro. Y el resto de monumentos, como pueden ser el Museo Municipal, la Sala de Exposiciones, Santa María, San Nicolás, la Torre del Homenaje, por solo 50 céntimos. Así que, además de todas las actividades que tenemos, pues, por supuesto, también es una grandísima oportunidad para disfrutar de todo lo que Requena tiene que ofrecer en su casco histórico, que es muchísimo. Tenéis un patrimonio monumental, de verdad, en fin, sí, extraordinario. Y has mencionado, efectivamente, el vino, damos por entendido también el cava, pero, por supuesto, es otra denominación de origen que tenéis en Requena. El embutido, en general, la gastronomía, y durante estos días de fiesta, pues, todavía más. En fin, no os perdáis Ferevín. Pero, bueno, es que tenemos las fiestas, es que tenemos la fiesta de la Vendimia de Requena, que es todo un homenaje a la tradición, pero también hay un ambiente muy festivo. Por dar algunas pinceladas, alcalde, de lo que tenemos, veo el programa que arranca prontito, arranca el 20 de agosto, pero no sé, de lo más destacado, por ejemplo, el jueves 25 estoy viendo que para familias tenéis el Día del Niño, además con un musical infantil muy chulo, ¿no? Sí, el Día del Niño, en el que las atracciones pues tienen un descuento especial. El 25 también se inaugura Ferevín, después del 26 al 28 tenemos el Mercado Medieval, que es en el casco antiguo de la villa, y sobre todo, antes de decir un poco más en concreto lo que tenemos, quiero decir que cualquier día es bueno para venir a Requena en fiestas, que hay todo tipo de actividades para todas las edades, que por la noche hay ambientes también para mayores y para más jóvenes, y también que la gente que quiera conocer todo lo que estamos comentando puede entrar en nuestra web, que es www.requena.es, y desde allí descargar el programa completo de fiestas para que elijan qué día pues es mejor para venir. Pues me parece un muy buen consejo. Desde luego, desde la página web, os descargáis, además, es un formato cómodo, un sencillo PDF, lo tenéis, bueno, sencillo de descargárselo, porque la verdad que hay muchísima información, y ya vais decidiendo en función de los días que tengáis libres, de las opciones, de cómo tengáis configurado la cosa, pues realmente asistir a la cantidad de actos que realmente es ingente. Es verdad que por dar alguna pincelada, pues tenemos, claro, Ferevín, que empieza el 25, el Día del Niño también lo tenemos el 25, el Mercado Medieval, estoy viendo una cantidad de, en fin, musicales, el musical Superstars, por ejemplo, el sábado 27, que me han hablado estupendamente bien de él, grupos como Revolver, la banda del pop, que además, bueno, hacen homenaje a un montón de grupos que seguro que os van a encantar, muchísima música, fuegos artificiales, de verdad, que bueno, y también la parte religiosa, en fin, realmente no nos lo acabaríamos, alcalde, el programa es muy extenso, Correcto, correcto. Tengo que decirte que no viene Revolver como tal. Sí, es un homenaje, sí. Sí, sí. Un homenaje sí, que viene el domingo 28 Melendi a la Plaza de Toros, que el domingo por la noche, el domingo 28 por la noche, la verdad es que está funcionando muy bien. Y bueno, es un artista de primer nivel que tenemos en Requena. El año pasado tuvimos a Edurne y siempre apostamos pues por cantantes de primer nivel nacional. Tenemos, por si quieres, te voy comentando un poco más lo que tenemos. El domingo 28 tenemos... Lo que has comentado, alcalde, de Melendi, me lo apunto para el domingo 28, ¿verdad? Domingo 28. Domingo 28 a las 11, vale, lo tengo. A las 11, concierto de Melendi en la Plaza de Toros de Requena. Que haya foro de sobra, todo el que esté escuchándonos, que sepa que va a poder venir. Tenemos la Feria del Stock también el domingo 28, en el que nuestras tiendas de Requena salen a la avenida, en este caso, la Feria del Stock de verano, a exponer todos sus productos para que la gente que esté viendo pues pueda comprar. Luego tenemos el martes 30, la noche de la zurra, que es para, digamos, los más jóvenes. Primero hacemos unas vaquillas. En Requena solo hay vaquillas un día, al contrario de lo que hay en muchas fiestas. Nosotros no tenemos esa noche de vaquillas, y luego la zurra, en la que, bueno, se hace un recorrido por toda Requena por la noche con un ambiente festivo y la gente se lo pasa muy bien. El jueves 1 de septiembre tenemos el rally humorístico, en el que bueno, pues también por la mañana, sobre todo la gente más joven de nuestro municipio, modifica los coches, los hace temáticos y se disfrazan y hacen un recorrido también por Requena, y la verdad es que es muy divertido verlos, ver lo bien que se lo pasan, y la verdad es que se consiguen modificar vehículos a un nivel impresionante de cualquier temática. Y el jueves 1 de septiembre también recuperamos, después de muchos años, la Feria de Maquinaria Agrícola, que organiza la Fiesta de la Vendimia, que toda la gente del mundo agrícola, del mundo agrario que nos esté escuchando, pues también puede ser interesante. Va a ser en el recinto ferial, en el mismo sitio que Ferevín, solo que Ferevín es el primer fin de semana de fiestas, del 25 al 28, y la Feria de Maquinaria del 1 al 4. Bueno, pues también es interesante, ¿no?, recuperar orígenes, ¿no?, de lo que era bueno, pues en origen también la parte de la fiesta tenía esa parte de muestra agrícola, también de feria agrícola, que desde luego la personalidad alrededor del vino, de la agricultura, de las tradiciones en Requena, desde luego no se pierde. Bueno, pues hasta el 4 de septiembre tenéis en marcha las fiestas. Es la fiesta de la Vendimia, es la fiesta de Requena, y Requena se viste de fiesta y está abierta a todo el mundo a que participéis. Y apuntaros, ese día 28 de agosto, aquí estamos escuchando la música de Melendi a las 11, el concierto de Melendi y muchísimas cosas más. Desde aquí, desde la 97.7, os mandamos un abrazo muy fuerte a la buena gente de Requena. Del 20 de agosto hasta el 4 de septiembre tenéis en marcha las fiestas y Ferevín. Yo creo que no hay que perdérselo. Y si te parece, alcalde, podríamos hacer una invitación a todo el mundo a precisamente a eso, a que no se lo pierda, a que Requena está de puertas abiertas a partir del 20 de agosto, ¿no? Por supuesto, Requena, las fiestas de Requena tienen una variedad muy importante. Tenemos catas con maridaje, conciertos musicales, obras de teatro, exposiciones, el mercado medieval, Ferevín, el concierto de Melendi, Feria de Stock, el rally humorístico. Tenemos muchísimas cosas que ofrecer. Recuerdo que en www.requena.es se puede descargar el programa completo de fiestas y está todo el mundo invitado a conocer Requena, el que no lo conozca ya, y el que ya lo conozca, pues entonces estoy convencido de que repetirán, porque son unos días que Requena se viste de gala, se viste de fiesta, y está todo el mundo invitado. Un tesoro, en efecto, y para conocerlo en fiestas todavía más. Un abrazo muy fuerte para la gente de Requena, alcalde. Muy buenas fiestas. Muchas gracias. Muchas gracias, un saludo. Ahí volvió loca. No busques más. Yo te voy a dar todo el calor que no te daba la barra del bar. Donde te vi yo por primera vez, donde aprendí que se podía llorar también de alegría. Soñando tu boca junto a la mía, junto a la mía. Tú piensas que la luna estará llena para siempre. Yo busco tu mirada entre los ojos de la gente. Tú guardas en el alma bajo llave lo que sientes. Yo rompo con palabras que te agarran como dientes. Tú sufres porque no sabes cómo parar el tiempo. Sufro porque no sé de qué color es el viento, tan dulce y excitante que se escapa de tu boca con solo una sonrisa. Mi cabeza volvió loca. Bueno, familia, pon que sigue les dos de la vesprada. Gracias por acompañarnos un día más. Besos, abrazos, expresiones de estima y de cariño. Demá, último programa de la temporada. Estaremos en el Centro Comercial Ideosi, un bon plan, desde MN4 en el último, bueno, el penúltimo, se empieza a decir, de la temporada. Besos y continuamos en la sintonía de la 97.7 Radio. ¡Au, adeu! Tú guardas en el alma bajo llave lo que sientes. Yo rompo con palabras que te agarran como dientes. Tú sufres porque no sabes cómo parar el tiempo. Yo sufro porque no sé de qué color es el viento, tan dulce y excitante.